20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 7 grados 4 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Estados Unidos advierte que corre riesgo de entrar en default. El secretario del Tesoro, Jacob Lew, pidió a los congresistas que le permitan aumentar el límite de endeudamiento para evitar la cesación de pagos. Por su parte, el presidente Barack Obama buscó tranquilizar a la población de su país, afirmando que el que no apuesta al dólar pierde. Papa pide darle la bienvenida en la iglesia a los divorciados. Francisco volvió a sorprender durante una reunión con sacerdotes al afirmar que los separados de hecho y quienes terminaron con su matrimonio deben sentirse como en casa en los establecimientos católicos. Este giro podría ir más allá, de acuerdo a los últimos gestos del pontífice, quien habría confiado a sus pares. Si alguien tiene ganas de bajarle la caña a su amante o de mamársela al portero mientras su pareja no está, ¿quién soy yo para juzgarlo? Creció el trabajo en negro y alcanza 4.3 millones. Según datos del INDEC, el 34,5% de los empleados se encuentra en situación informal y sin realizar aportes. Las más perjudicadas son las mujeres. Al conocerse la información, Don Carlos emitió un comunicado diciendo que en su empresa sigue estando todo bien, todo legal. A los 83 años cae preso por alquilar armas a delincuentes. El hombre, apodado Viejo Fierrero, fue detenido en el partido de Merlo, acusado de proveer de armas de fuego no registradas a quienes así se lo requirieran. Entre los clientes habituales del Viejo Fierrero se encontraban notorios asaltantes, secuestradores e intendentes del conurbano. 23 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 7 grados 4 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.